de ser lo que vendrá. Aún hay algo más. Ahora lo... Todos los años, más o menos por la misma fecha, nos encontramos en esta situación. La negativa del gobierno a aceptar la petición de los trabajadores y trabajadoras del sector público de un reajuste de sus remuneraciones, calculado en base a una serie de factores que permiten, básicamente, mantener el sueldo sin que se devalúe en relación al alza del costo de la vida. También, como todos los años, la negativa del gobierno es total. Del reajuste de un 7% demandado, la contraoferta de un gobierno cayéndose a pedazos es de apenas un 3%, ni siquiera la mitad. Pero la reacción no se hizo esperar y ha sido fuerte. Un paro de actividades de 72 horas fue convocado por la mesa del sector público, incluyendo a varias reparticiones del Estado, seremis, centros de salud, impuestos internos, junji, juzgados y municipios, entre tantos otros. Paro y movilización, como quedó reflejado en una marcha de más de 7.000 trabajadores públicos por el centro de Concepción hace dos días, si nos referimos a las cifras dadas por Carabineros y los medios oficiales. Pero hoy además se ha sumado el registro civil, regalón de la prensa tendenciosa durante los últimos años, y nuevamente vemos en los medios a la tremenda dirigente que tiene este sector, Nelly Díaz. Y es que como el año pasado se acabaron las tallas en contra de su persona, de muchos quienes hoy posan con ni una menos y reclaman contra la violencia de género, donde la trataban de fea, de gorda, de chica, de vieja, de negra y un largo etcétera, hoy el reclamo es porque fue violenta y falta de respeto al no querer responder una pregunta de una periodista de Radio ADN y aludir a que estaba ocupada, mientras las notas de prensa se inundaban de imágenes de largas filas y testimonios desgarradores de personas que tendrán que esperar unos días para sacar su carnet. Y así intentar poner a toda costa nuevamente a la población en contra. ¿Realmente están tan bajos los argumentos? ¿Por qué no reclaman de violencia cuando la presidenta deja horas esperando a los medios en Cerro Castillo o cuando los empresarios involucrados en los recientes casos de corrupción se niegan a responder? En fin, retomando, saludamos desde este espacio el ejemplo de solidaridad de clase del registro civil, que en gran medida tiene sus temas más avanzados, y a la perseverancia de los trabajadores y trabajadoras del sector público, que anuncian que el paro se retoma este miércoles 2, post fin de semana largo, y esperemos que hasta conseguir lo justamente demandado, y que además sirva como antesala para el gran paro nacional convocado por la clase trabajadora para el próximo 4 de noviembre, continuando por la batalla contra la CFP, y que debemos estar todos y todas apoyando. Somos Cerro a la Izquierda y con esto partimos nuestro programa. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Ella vive escapando, pero le siguen los pasos. cortando por los atajos al fin la van a encontrar. Es difícil de entender cómo es que se pudo dar semejante paradoja de saber que no es quien es. Es tan terrible su historia que no la quiere aceptar. Se niega a recuperar su real identidad. Yo la supe respetar, pero me enteré ayer que su hermana aún la busca entre tanta oscuridad. La sospecha que tenemos de que ella fue robada a sus padres verdaderos. Quizás esto la detenga y la empuje a reencontrarse, hasta conocer su nombre y el origen de su sangre. Hay tanto chico perdido, tanto asesino suelto, pero cansó la mentira y está el corazón abierto. No podemos olvidarlo, ha nacido en cautiverio, entre tanto sufrimiento en aquel pozo siniestro. De saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es. Ojalá pronto suceda y Clara y Victoria puedan romper este maleficio y volver a comenzar, conocerse y jugar. Muy buenas tardes a todos quienes se conectan a esta hora en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Saludamos, como cada día viernes, a quienes escuchan este programa en el 107.7 FM, Radio Voz de la Mujer en Barrio Norte para todo Concepción, y quienes puedan sintonizar por nuestros medios amigos, Radio Villa Francia, Radio Aucán, Radio Michoacán y Radio Resumen. Como estamos medio atrasados del tiempo, vamos a partir al tiro diciendo que usted puede comentar este programa con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, escribir a nuestro Facebook del mismo nombre. Y eso, partimos saludando a quien está como cada todos los viernes acá en este estudio, el Gamaliel. ¿Cómo está ahí, Gama? Bien, Benjano, acá súper contento, súper animado de estar nuevamente junto a todos nuestros vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora en un día bastante raro en Concepción, un día donde si bien hay sol, hay un tremendo ventarral que enfría el ambiente, así que bueno, en vista, como tú también nos contabas, de que estamos apurados con el tiempo, partir directamente presentando a las personas que nos acompañan al día de hoy. Vamos a estar conversando acerca, haciendo un adelanto de lo que va a ser la conmemoración del Día Internacional en contra de la violencia de género, en contra de la violencia de las mujeres. Y para esto es que hemos podido contar con la presencia de Esther Hernández Cid, de Ernestina Saldías Gutiérrez y Marianela Uvilla Gallegos, prisioneras políticas y mujeres también integrantes del Centro Cultural por la Memoria La Monche. ¿Cómo está, señora Esther? Aquí estamos muy bien, contenta de estar acá nuevamente, así que muy, muy buenas tardes a todos y a todos los auditores y auditoras. Señora Ernestina. Buenas tardes a todos los auditores y muchas gracias por invitarme, yo es la primera vez que estoy por acá. y señora Marianela. De igual manera, buenas tardes y gracias por invitarnos. Un gusto tenerlas a todas ustedes acá en este panel, conversando de lo que va a ser un adelanto de las actividades que se van a hacer en conmemoración del Día en Contra de la Violencia en Contra de las Mujeres. Y bueno, también rescatando otras experiencias de que vamos a estar conversando a lo largo de esta entrevista. Claro, mira, lo que pasa es que se está armando una coordinación, una agrupación, en red, algo se está armando a partir de este Ni Una Menos, que se realizó el 19 de octubre, esa marcha grande que hubo acá en Concepción, y entonces se está armando un movimiento para hacer distintas acciones. Entonces todavía las acciones, por así decirlo, no se han coordinado bien. Nosotros como Centro Cultural por la Memoria La Monche vamos a hacer alguna actividad que queremos hacer una muestra fotográfica con lo que nosotros hicimos como violencia política sexual. Y en ese día, y hacer varias acciones ese día, pero como te digo, nosotros como Centro Cultural, pero hay toda una organización que todavía no estamos, ¿cómo se llama?, en condiciones de decir esto es lo que vamos a hacer como coordinadora o como red que se está armando aquí en Concepción. Pero rescatar lo bueno y lo importante de que finalmente hay movimiento. Claro, hay movimiento y se está organizando, y la mayoría de la gente joven, porque nosotros ya estamos pasaditas, pues. Pues bien, ya que usted lo mencionaba, podríamos hacer una pequeña evaluación de lo que fue la marcha acá en la ciudad de Concepción con respecto al movimiento Ni Una Menos. A ver, lo que pasa es que es, por ejemplo, se hizo a través del Facebook, ¿eh? O sea, en general, redes virtuales, sociales, así se invitó. Fue mucha gente joven, también trabajadoras, trabajadores, hombres, mujeres, jóvenes. La convocatoria, la evaluación que se hizo, que fue muy, muy buena convocatoria, y que igual se evaluó como positivo, te fijas, esto de que hubiera la intergeneracionalidad, o sea, que no solamente las que hemos estado siempre en estas luchas, sino que también gente joven, universitaria. Y lo otro es que se va creando movimiento. Eso es súper importante porque de repente se atomizan los movimientos y además están más ligados a ciertas acciones, ciertas actividades, y ahí se pasa la actividad y se muere el movimiento. Entonces la idea es que ahora se arme la proyección es que se arme un movimiento y que sigamos con distintas cosas, o sea, no solamente con el tema de la violencia y con el fenómeno de la violencia, que es algo tan dramático que nos está sucediendo como mujeres y como sociedad, sino que también otros temas que a las mujeres igual, o sea, todo estos movimientos de Nomás FP, de todo el tema del trabajo, de las leyes laborales, todo lo que nos afecta, la educación, la salud, todo lo que nos afecta como personas y como mujeres. Tenemos que conversar acerca de un día en específico que conmemora la lucha en contra de la violencia en contra de las mujeres. Este día es el 25 de noviembre y es un día que ¿podrían ustedes comentarle a las personas que están en sus hogares qué es lo que se conmemora ese día? Lo que pasa es que ese día es designado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Violencia, porque el 25 de noviembre, no me acuerdo bien del año, 62 creo, me parece que fue, en la ciudad, en República Dominicana, ¿cierto?, son asesinadas, brutalmente asesinadas, violadas y torturadas las hermanas Mirabal, ya que eran mujeres que estaban en contra de Batista, que era el dictador. De Trujillo, hablando de Cuba. Un dictador. Otro dictador más. Como los que tristemente estamos acostumbrados, claro, en la América, claro, Latina. Entonces, a raíz de eso, que ellas fueron brutalmente asesinadas, ¿cierto?, violadas y torturadas, entonces se conmemora este día, queda como el Día Internacional de la Violencia en contra de las mujeres, y que, de ahí parten las convenciones, todo lo que se ha tratado de hacer, la eliminación, como tú decías, de la violencia en contra de las mujeres, y que Chile, ¿cierto?, suscribió y está en esas convenciones, y tiene la bueno, se crea el Ministerio de la Mujer, ahora, por ejemplo, sale la ley de violencia intrafamiliar, que es violencia intrafamiliar, de la cual nosotros no estamos de acuerdo con lo de intrafamiliar, porque la violencia son violencias en contra de las mujeres, una serie de violencias, y además la violencia estructural, de la cual no se habla, ni de la violencia institucional, y de terrorismo de Estado, como fue lo que nos pasó a nosotras como prisioneras políticas. En vista que usted ya mencionó el tema de la violencia política del Estado, acá el día conmemora la muerte, la tortura y la violación de las hermanas Mirabal. Claro. Acá en Chile no estamos ajenos de esa situación, y esto creo que es un tema que ustedes también están trabajando fuertemente, que es el tema de la violencia política sexual del Estado de Chile. Acá estamos junto a tres ex prisioneras políticas que nos pueden conversar acerca de lo que es el tema que están ellas promoviendo fuertemente. Bueno, yo voy a relatar un poco. El año 73, en octubre del 73, yo estudiaba servicio social en la Universidad de Concepción. Y ahí fuimos sacados de distintas carreras, distintos centros de estudio, de facultades, y nos llevaron en un bus hasta el estadio de regional de Concepción, a presa a mujeres, hombres, compañeras y compañeros y profesores, docentes. Bueno, de ahí nosotros empezamos ya a vivir la tortura. Desde el momento que nos sacaron, estuvimos en sistema de... La familia no sabía nada de nosotros. Estuvimos, sin información a nuestros familiares. Después ellos se organizaron, las familias, fueron a la dirección de las distintas escuelas, y ahí les informaron que estábamos en el estadio. Fuimos secuestrados, prácticamente. Entonces ahí, desde ahí empezamos a vivir ya desde el momento del secuestro, y después los distintos centros de tortura. Yo, por ser de Talcahuano, me tocó un tiempo en el estadio, y después fuimos al Fuerte Borgoño. Bueno, yo ahí recibí, como todas las mujeres, mucha violencia política y sexual, especialmente abuso sexual y violaciones. Esto fue reiterado en el tiempo. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros las mujeres? Bueno, y posterior a eso, las condenas eran que tú tenías que firmar. Yo, en el caso mío, yo firmé por 3 años, y ahí volvíamos a sufrir violencia, porque firmábamos los días sábados, las compañeras y los compañeros, y volvíamos a ser ultrajadas, volvíamos a vivir el abuso sexual, que fue reiterado en mucho tiempo, en años. Eso nosotros lo callamos por muchos años. Y ahora, desde el año pasado, en diciembre, estamos trabajando un grupo de mujeres prisioneras políticas en mostrar lo que nosotros sufrimos. Y a raíz de eso, se han hecho libros y se han hecho murales, que tenemos en Lorenzo Arena, en donde nosotros mostramos el tipo de violencia que sufrimos. Fuimos capaces de, o sea, previo a esto hubo talleres terapéuticos que nos permitió contar lo que nosotros teníamos dentro, guardado, y que la familia tampoco sabía. Era nuestro secreto, que ahora lo podemos contar sin quebrarnos. Y eso, gracias a las distintas terapias que hemos recibido, los talleres que hemos hecho a través del grupo cultural por la memoria de la Monche, y otras instancias como el PRAI de Concepción, que nos ha colaborado en mejorarnos en parte, ¿no? Porque tú no te mejoras, eso tú te lo llevas hasta la muerte. Eso es lo que yo puedo contar a grosso modo. Fue mi experiencia, como prisionera política. ¿Y en el caso de la señora Ernestina? Bueno, yo fui tomada en mi domicilio por carabineros de Hualpén. Yo soy de Hualpén. Y en esos momentos yo era estudiante del liceo comercial en La Salina. Entonces, menor de edad. Tenía 16 años. Una niña. Sí. Estaba, fui una niña criada por abuelos que, como tú sabes, los abuelos de antes decían que teníamos que llegar virgen al matrimonio. Entonces me cuidé toda la vida para ir a caer en manos de esos infelices que nos hicieron cosas que yo jamás había visto en mi vida. Me llevaron a mí a la cuarta comisaría, después me llevaron a la base naval, también me tuvieron en el Borgoño, donde sufrí tortura, violaciones. Estuve en el hospital por una hemorragia que sufrí después, estuve un mes inconsciente. Y de esas cosas la familia nada sabía. No sabían, pensaban que estaban muertos. Mi familia iba a preguntar por mí, le decían su hija murió y no pregunte más por ella porque nunca más va a aparecer. Y después me llevaron a mí a la isla Quirquina. Yo estuve 8 meses en la isla Quirquina. Después para salir estuve más o menos como 1 año, 3 meses prisionera, porque estuve 3 meses también en la cárcel de Tomé. Y para mí es muy duro, todavía es muy duro, muy difícil hablar de estas cosas que jamás en mi vida me había pasado y me duele todavía, me duele mucho, porque queremos que se nos reconozca a nosotros como mujeres, que reconozcan que existió violencia sexual. No que digan que sufrimos, como dicen, apremios ilegítimos. No fue así. Nosotros sufrimos una violencia sexual. ¿Y que esta, por parte de militares? ¿Y que esta violencia no fueron excesos o casos excepcionales? No. Pues no, continuo y sistemático. Por agentes del Estado. Por años. Por agentes del Estado. Entonces, a mí todavía me cuesta hablar de eso. Y gracias al programa que nos ha ayudado con psicólogo, con psiquiatra y pastillitas también, porque si no tomamos pastillitas no podemos vivir tranquilos. Entonces, yo quiero que se reconozca eso. Que se reconozca que fuimos violentadas sexualmente, que no fue esa cosa que dicen con ese título tan, tan bonito, a premios ilegítimos, que fuimos violentadas como mujeres, y eso queremos que se termine. Y además que se reconozca como delito, ¿ya? Porque no está tipificado como delito, y además como delito de lesa humanidad. ¿Ya? Porque eso tampoco está, o sea, Chile no lo reconoce. Entonces eso se está en Santiago, en Valparaíso, en varias partes más, se está peleando, igual que nosotras que estamos peleando por eso. Pero es algo que no se reconoce, y han habido conversaciones con el CERNAM, por ejemplo, y han quedado hasta ahí. Sí. Y las compañeras de Santiago siguen luchando, y nosotras igual, porque esto sea visibilizado como así. Por eso hicimos el mural. Unas chicas jóvenes de la colectiva BAM, que son chicas jóvenes que hacen fotografía, nos invitaron a hacer este trabajo. Hicimos todo un proceso de talleres con las exprisioneras políticas y hicimos este mural para visibilizar lo que fue la violencia política y sexual, pero además visibilizar no solamente que hemos sido víctimas, sino que también hemos sido resistentes, que somos resistentes a que hemos sobrevivido, además sobrevivientes, y que además somos la memoria viviente de este país, porque no nos hemos muerto. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces no, todavía nos queda un poquito. Claro, porque pasa que hemos ido a seminario y los jóvenes piensan que estamos todas muertas, o sea, que, claro. que lo que se va a contar es una historia de la cual nadie puede decir nada más. Y nosotros estamos vivas y vamos a seguir denunciando, vamos a seguir resistiendo, porque tiene que haber justicia. O sea, todo ha quedado en la impunidad. Al menos acá yo las veo bien vivas en el estudio. Para quienes no están escuchando. Oye, voy a leer algunos comentarios que han llegado por Twitter. Robinson Silva comenta: mis respetos a estas tremendas mujeres, por ustedes y por nosotros y nosotras. Continuaremos luchando sin descanso. Abrazos. Gracias. María Luz Francisco, que nos escucha desde Los Ángeles, dice: llamarle a premios ilegítimos a la brutalidad con que trataron a las mujeres en tantos aspectos es una asquerosidad. También María Luz Francisco había comentado hace un rato, las hermanas Mirabal, con muchos corazones, un abrazo, tremenda invitada. Y Pelusa dice, olas, recién escuchándolos desde Santiago. Saludos para todos quienes están escuchando y comentando. Gracias. Ahí teníamos un poco de la retroalimentación de las personas que en este momento están escuchando este programa, están escuchando su testimonio y se hacen sentir a través de las redes sociales. Señora Ernestina, no, Marianela, sí. Usted, ¿qué le respondería a las personas que pueden, que a lo mejor que están en sus casas y que piensan que las violaciones fueron exceso, que fueron poco menos que accidentes? Mira, a nosotros nos costó tiempo, una, reconocernos, o sea, y que efectivamente habíamos sido dañadas, y que nuestra familia supiera. Eso fue lo más cruel, porque nuestra familia supieron que habíamos sido presos prisioneras políticas, pero nunca ellos supieron que habíamos sido violadas, ultrajadas, y que era a repetición, porque constantemente se nos iba a buscar 4 o 5 de la mañana, se nos sacaba, se lo volvía a interrogar y cosas así. Entonces, fue una cosa de años, de muchos años, como decía la compañera Ernestina acá, y que también fuimos, y también estuvo hospitalizada. O sea, la mayoría de las compañeras, cuando fuimos relatando esto nosotros, nos dimos cuenta que todos habíamos pasado por lo mismo, y unas más, otras menos, pero igual el daño estaba, y todavía habíamos sido hospitalizadas en el mismo lugar. Nosotros estuvimos hospitalizadas por lo mismo en el hospital de la base naval de Talcahuano, porque los centros de tortura más peligrosos, o sea, más crueles, fue el Fuerte Borgoña. Ubicados hacia las mujeres, la comuna de Talcahuano. Sí, porque en las canchas arriba. Claro, porque al igual que la Venta Sexy, que otros centros de tortura, te fijas. En la región metropolitana. Claro, en la región metropolitana eran centros de experimentación, ya para tortura y para ver, ¿cierto?, como la experimentación nazi. Para ver con cuánto aguantaban las mujeres, qué es lo que les hacían, pero era salvaje, o sea, fue la violencia que ejercieron los militares, los marinos, los carabineros, y civiles, te fijas, fue tremenda, fue, ¿cómo se llama? Porque las mujeres somos parte, ¿cierto?, somos el territorio también del enemigo, también somos propiedad privada de ellos. Entonces es una forma de enarbolar, por así decirlo, cierto, su ¿cómo se llama eso? Su bandera, sus formas de decir aquí a las mujeres de ustedes, a las mujeres de este compañero, de estos hombres que eran nuestros compañeros, son nuestras, son propiedad privada y podemos hacer lo que nosotros queramos. Y era una forma también de castigar y de denigrar a los hombres en esas acciones. Bueno, y una forma también era la venda sexy, como dice la compañera, pero nosotros todos los sistemas de interrogación eran desnudas, estábamos siempre desnudas. Siempre desnuda, y no conocí, yo al menos nunca conocí mis torturadores, después yo supe porque nosotros nos juntamos, y ahí supimos que los torturadores, el mío, el de ella, eran los mismos, ¿ves?, con distintos nombres, pero por la voz, porque nosotros captábamos por la voz y por los olores, entonces fuimos siempre las torturas fueron desnudas, entonces teníamos doble, ¿cómo se llama?, ¿cómo se le puede decir cuando una fue que te hacen el abuso sexual y además te desnudaban? Doblemente denigrada. Entonces eso a nosotros nos costó mucho. Ubicar a compañera, yo, Tercita, acá la compañera, tuvimos que visitar al resto de la compañera que no han querido, o sea, no es que no hayan querido, sino que no pueden ella asistir a un centro, contar tu experiencia, agruparnos, porque nosotros lo que estamos haciendo ahora son las querellas criminales. Colectiva, por centro de tortura. ¿Cómo ha sido el proceso de identificarse, por un lado como víctima y a la vez como sobreviviente de la violencia política sexual de parte de agentes del Estado? Participando en los grupos y organizándonos. Cuando estamos organizando, de la llevación, estamos de diciembre organizándonos. Nos ha costado mucho, porque las compañeras no quieren llegar. Están recién como perdiendo el miedo, el temor. ¿Todavía hay miedo? Lo que pasa es que tampoco hubo reparación. Este Estado, después de los 17 años de dictadura y de los 25 años que llevamos de concertación y nuevas mayorías, no ha habido reparación, te fijas, en el tema específico de las mujeres, no, ni hombres tampoco, no ha habido reparación en eso, como no ha habido reparación tampoco integral ni digna, te fijas. Entonces todo se ha hecho en la medida de lo posible, que tampoco ni siquiera acá en el caso de la medida de lo posible, porque no hay tampoco, son muy pocas los profesionales que pueden trabajar con violencia política sexual. Entonces, eso, pero además porque no hay justicia. Entonces, porque nosotros podemos poner querellas, podemos interponer querellas criminales, pero resulta de que te van a pedir testimonio, te van a pedir pruebas. ¿Ya? ¿Y qué pruebas vas a dar a 40 años, cierto? Es, solamente lo que digan los psiquiatras, pero los psiquiatras lo que te dicen en el informe es apremio legítimo. Entonces tampoco aparecen como violaciones, ni siquiera aparecen como violaciones. Ni siquiera se nombra. Ni siquiera se nombra. Y con el trauma que significa revivir esa experiencia, claro, al relatarlo. Todo el trauma que significa revivirlo. O sea, por eso es que es tan difícil, por eso es que es tan complejo el que, como decíamos, las mujeres no nos atrevemos. O sea, es una tremenda individual, ¿no? Tiene que ser colectivo. Tiene que ser colectivo. Pero apoyemos unos con otros. Claro. Entonces, testigos unos con otros. Claro. Pero es muy fuerte, y el cómo es organizándose, el cómo es participar en las organizaciones y hacer estos talleres que nosotros, que con las chiquillas jóvenes empezamos a hacerlo, ahora vamos a empezar seguramente un taller de teatro. Entonces, porque hay que sacar, porque hay que sanar, tenemos que hacerlo, y sin, o sea, nosotros tenemos la capacidad como para hacerlo. Esta forma particular de tortura, que es la violencia política sexual, ¿ha repercutido en la forma en la que se han desenvuelto en sus hogares? ¿De qué forma? En sus familias, sí, por supuesto. ¿Ha repercutido en sus familias? Claro que sí, pues sí. Sí, ha repercutido mucho en la familia, porque yo creo que ni siquiera pensé alguna vez tener una familia. Ni siquiera pensé en eso. Porque de hecho no quería que nadie, ningún hombre me volviera a tocar jamás. Pero encontré una persona que me comprendió y que también era de los mismos, entonces pude formar un hogar y tengo una linda familia. Sí. Bueno, a mí me pasó algo parecido a la compañera y a todas, ¿eh? Cuando nosotros hacemos terapia, todos estamos dañados de la misma forma, todas dañadas. Y como dice la compañera, yo también tuve que, mi compañero es un expreso político. Es la única forma de entendernos, de podernos entendernos. Sí. Claro, y la otra cosa es que hay un daño transgeneracional, o sea, hay un daño que no solamente lo llevas tú, sino que lo lleva los hijos, y a lo mejor los hijos de nuestros hijos, sí. Si no hay una reparación, si no hay una sanación. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre estamos, como te dije, insistiendo en eso, porque obviamente que nuestras hijas, mis hijas, no quieren por ningún motivo casarse, ni encontrar compañeros, ni nada, te fijas, no. Y eso es porque el dolor, la rabia, el miedo se transmite. Y además todo lo callado, todo lo silenciado, o sea, ¿cuántos años? Porque además tú en tu mente dices, ¿cómo les voy a decir esto si los voy a dañar? ¿Te fijas? Porque en eso hay una distorsión enorme, pero porque uno cree que los va a dañar, ¿te fijas? Pero no es así, pues, o sea, en algún momento ellos tienen que saber. Entonces, todo este proceso es un proceso muy, muy complejo, profundo. Muy doloroso. O sea, el dolor es parte, da vuelta y da vuelta. Y quedan los cuerpos, pues, andamos todas con alguna parte adolorida. Claro. La revictimización de esta justicia en la medida de lo posible, nos comenta María Luz Francisco a través del hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Renata Brown también se hace presente diciendo todo mi cariño y admiración hacia ustedes. Y Zeppelin 21, o Zeppelin 1, no sé cómo será su nombre en Twitter, yo lo leo así al menos, dice, los dichos de desobediencia civil de Andrea Balbontín en caso de que se apruebe el aborto en tres causales es violencia de género. Vamos a hablar un poco de eso tal vez a la vuelta de esta pausa musical cortita y seguimos conversando aquí con nuestras invitadas y con el Gama.

sigue estando esta violencia política sexual. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Permanece esta violencia política en contra de las mujeres? Sí. De hecho, hace poquito nuestra compañera Lorenza Cayuano. Es una violencia obstétrica. Claro. Diferentes tipos de violencia, pero que son agentes del Estado. Eso es lo importante, se fija que son agentes del Estado, porque todos los chilenos les pagamos, ¿cierto? Y que nos torturan, o nos violentan, o hacen algo. Entonces, por eso es que no ha desaparecido, por eso es que tenemos que seguir hablando, seguir juntándonos, seguir en esta lucha en contra de la impunidad. Sí. El tema que nos conmemora el día de hoy es el tema de la violencia en contra de la mujer. ¿De qué forma creen que está la situación de las mujeres en la actualidad en este país? Al menos nosotros acá en la octava región, al parecer, yo, según mi visión, se ve como algo nuevo. O sea, algo nuevo en cuanto a grupo, a convocatoria o algo así. Nosotros quisiéramos tener como algo más estable, donde, como usted dice, que no fuera del momento, sino que se trabajara así como en el tiempo, y que no muriera, que perdurara. Eso es lo que yo veo. Pero la situación de las mujeres, dices tú, en general. La situación de las mujeres, claro, en cuanto a grupo, en cuanto claro. Y lo otro es que hay... que la mujer tampoco nos atrevemos a decir, no nos contamos, o sea, no tenemos como en las comunidades una instancia donde tú puedas decir a mí, ¿sabes que tengo este problema? O que el vecino, que la vecina, no claro, pienso, yo no sé. Todavía está esta creencia de que la vida privada, la vida íntima privada dentro del hogar, te fijas, o fuera del hogar, no se habla. O sea, es cosa de casado, ¿no? Cuando pasa esto de los femicidios, por ejemplo, dicen, no, pero si él se veía tan bueno, si era un vecino tan bueno. Entonces, todavía hay toda esta cultura, te fijas, de no darse cuenta de que lo privado también es público y que ¿cómo se llama? Y que pasamos rápidamente de lo público, de lo privado a lo público. Y en ese sentido, nosotros, por ejemplo, lo ideal sería que en las juntas de vecinos, en las poblaciones mismas, te fijas, en los territorios, hubiera la gente pudiera ir y decir que se formara, por ejemplo, a la fíjate que la mayoría de las juntas de vecinos, sus presidentas, son mujeres. Se formaran, o sea, ¿cómo no las van a poder formar desde el CERNAM, desde otras instancias, en violencia para que las mujeres, ellas mismas, puedan acoger y puedan derivar a donde puedan ir las mujeres? O sea, no podemos seguir en esto, imagínate que ya llevamos 39 femicidios a la fecha. El CERNAM no cuenta a las mujeres que no son parejas, porque nosotros decimos es violencia, es femicidio porque nos matan por el hecho de ser mujeres. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el caso de Laja, como te dije, lo más probable es que, como no se sabe si había una relación ahí o no, entonces no queda para la justicia, no queda como femicidio, sino que queda como un homicidio. Sí. Entonces, que tiene menos pena, menos años de cárcel y todo. Entonces, eso, te fijas, es sumamente complejo y además tiene que cambiar. O sea, tiene que cambiar la ley de violencia intrafamiliar. No se puede seguir llamando ley de violencia intrafamiliar. La otra vez la ministra dijo de que iban a cambiar el nombre, pero además con otras penas. Es irrisorio eso de los 200 metros. O sea, que el hombre no se acerque a 200 metros si tienen que, por otro lado, el juzgado de familia está diciendo que tiene que ir a ver a los niños. Claro. O sea, es toda una cosa que tú no entiendes de cómo es posible que haya una ley de esa manera aquí en Chile. No es posible. Es un descriterio, no hay ningún criterio ahí. ¿Cómo ven ustedes la cobertura de la prensa por parte de estos casos de violencia en contra de la mujer? ¿De qué forma creen que se aborde el tema? En general los aborda como, de la crónica roja, roja. Así como crónica roja, ¿no? Y además por celo, la típica cosa de que fue por celo, crimen pasional. Crimen pasional, claro. Claro. Es que no, es que ni siquiera, o sea, ni las universidades, ni en los colegios, ni en ninguna parte, te fijas, se educa, se forma, porque hay que formarse en esto. Uno lo vive, lo siente y todo, pero igual tiene que haber una formación, para además porque nos cuesta mucho, como nos pasaba a nosotras, ¿cierto?, de poder reconocer lo que nos pasa. Cuesta mucho reconocerse como una persona que está viviendo violencia. Cuesta mucho, porque es muy doloroso y el dolor te hace distorsionar muchas cosas. Entonces, en general las mujeres, se dice que son 7 años que se demora en denunciar una situación de violencia. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener más educación, más formación al respecto. Y no es tanto la violencia, también los femicidios, sino que también hay violencia en contra de las niñas, que también son mujeres. Claro. De sus propios padres, sangre de su sangre. Entonces yo creo que eso no puede ser, porque si el padre tiene derecho a ver a sus hijos después de separado, se lleva a su niño el fin de semana, digamos, y viola a su propia hija, entonces ¿dónde están las leyes ahí? Las condenas son muy bajas, entonces claro, no hay un castigo. Claro, además, como es que solamente como como te dijera yo, como un castigo, y además después viene toda la cosa de las defensas, que tuvieron buena ¿cómo se llama? Buena conducta, claro. Y salen y lamentablemente vuelve a lo mismo, el círculo se queda ahí. Los abusos de poder son muchos. Claro, y han asesinado a tantas niñas también últimamente. Veíamos el caso tremendo de Florencia Aguirre, sí. Niña asesinada en claro. La zona de Coyhaique, sí. De 11 años, asesinada por su padrastro. Claro. ¿Qué le podrían ustedes decir a las mujeres que están viviendo violencia en estos momentos? Que a lo mejor hay una vecina que nos debe estar escuchando acá en Concepción o en la región metropolitana. ¿Qué le dirían ustedes si una mujer está viviendo violencia? ¿Qué puede hacer ahora? Bueno, una es que tiene que hablar. O sea, lo primero es hablar a una vecina, a una mamá, a una tía, a alguien. No puede quedarse callada. Y segundo, lo que pasa es que cuando uno vive violencia, baja mucho su autoestima. Entonces, generalmente se aísla. Causa vergüenza. Y causa mucha vergüenza. Hay signos emocionales. Claro. Entonces, ¿qué sucede de ahí que uno no haya qué hacer? Pero lo ideal es poder hablar. O sea, cuando muchas veces las mujeres andan tristes o les pasa, y uno les pregunta, los mismos niños preguntan, mamá, ¿qué te pasa? No, nada, mijito, ¿ya? Y resulta de que uno demuestra en su cuerpo, en su cara, en su forma, que algo le está pasando. Y entonces tener también las vecinas o su gente de la familia, estar más atenta también a los signos y a los síntomas que como tú dices, ¿cierto? Hay ciertos signos y expresiones que uno podría, cuando las mujeres aparecen con un moretón. ¿Qué te pasó? No, me pegué en la puerta. Eso. Generalmente la pegada en la puerta no es pegada en la puerta. Entonces, estar más atentas, te fijas, lo que pasa es que estamos en este mundo tan individualista, en un sistema neoliberal que nos come el consumismo, nos come todas las redes virtuales, que no nos damos cuenta de lo que le está pasando al que está frente a nosotros. Al vecino, claro. Al vecino, a la vecina. Entonces, tener más ojo, saber, y la otra cosa, bueno, existen los centros de violencia en contra de las mujeres, ¿cierto?, desde el CERNAM, y que son parte, y que son lo que tenemos del Estado, por lo tanto tenemos que exigir ahí, y ir ahí, pero yo insisto en que tienen que haber, que debieran, en las juntas de vecinos y las redes, tendrían que ser mucho más potentes. Claro. Acá, todos los derechos que han tenido las mujeres han sido luchados. No, acá esto no, nunca ha sido un regalo. No, pues jamás. Entonces, animar a las mujeres que exijan su derecho, porque si no se exige, claro, no va a venir la autoridad a regalárselo. No, de ninguna manera. O sea, por un lado, el tema de la violencia en general te fija, y por otro lado, el tema de la violencia política sexual, que todavía nosotros sabemos que hay compañeras que no se han atrevido, que no pueden, te fija, pero que nosotros seguimos trabajando y que estamos ahí para acoger y para, ¿cómo se llama? Nosotros no hacemos terapias, ya no es que nosotros hagamos terapias, sino que nosotros vamos haciendo actividades que nos puedan sacar, ¿cierto? Nos ayuden a tratar de salir de esto a través del arte, por ejemplo, la fotografía, ahora vamos a hacer teatro, te fijas, distintas expresiones que nos ayudan también a trabajar estos temas. Podríamos conversar un poco del propio Centro Cultural por la Memoria, La Monche. ¿Ya? ¿A raíz de qué necesidad surge este centro? Mira, surge a raíz de los 40 años del golpe. Para los 40 años del golpe nosotras teníamos una colectiva chiquitita que se llamaba Mujeres por la Memoria. Y sacamos un libro, ya con los relatos nuestros de nuestras propias violencias que vivimos durante la dictadura. Entonces, desde ahí se arma una red de mujeres para conmemorar los 40 años del golpe. Y desde esa red, que habían desde niñas hasta mujeres adultas y adultas mayores, hicimos conversatorio, hicimos una marcha, hicimos muchas actividades, hicimos funa, se hicieron muchas actividades para los 40 años, y a raíz de eso queda la necesidad, te fijas, de hacer algo más, de que haya una organización que se preocupe de visibilizar estas violencias, que se preocupe de visibilizar la represión política que hubo durante la dictadura militar, y que podamos, y que las mujeres, ¿cierto?, que sea desde una mirada feminista, de que las mujeres, ¿cómo se llama?, vivimos estas situaciones y que no queden en el olvido. Entonces, a raíz de eso, el Centro Monche. ¿Y por qué La Monche? Porque vaya, dice, ¿por qué La Monche? Porque además podríamos haberle puesto un nombre, te fijas, de alguna de las detenidas desaparecidas o prisioneras políticas, pero siempre hay más complicaciones en eso. Entonces, a raíz de que en la Radio Lorenzo Arenas estábamos trabajando y ellos habían hecho todo un trabajo con Rosario Ortiz, que a ella le decían La Monche ya, y que ella era activista y periodista penquista en el siglo XIX. Y ella en su época fue rebelde y fue revolucionaria. Entonces ella era periodista, entonces a través de la palabra y a través de su acción revolucionaria crea, ¿cómo se llama? Ella se resiste a los roles de género y se resiste al centralismo que sigue estando en esa época. Y entonces la idea es que nosotros, esa rebeldía y ese centralismo, claro. Entonces, ¿por qué? Porque resulta de que que Santiago, por un lado, Santiago es todo. Entonces, acá nosotros en la región, te fijas, tenemos este centro cultural, hacemos una serie de actividades, pero nos cuesta coordinarnos con Santiago, porque Santiago es todo. Pues entonces, de repente, además también un tema de recursos, te fijas, nosotros somos autogestionados, nosotros nos gestionamos todo. Entonces, por eso queremos, ¿cómo se llama? Por eso nos pusimos La Monche, claro. Ya, entonces ya es momento de ir terminando esta entrevista. El tiempo pasó volando, muchas gracias. Entonces, dejarla con el micrófono abierto para que puedan mandar su salud y unas palabras finales al cierre. Bueno, yo para despedirme quiero agradecer primero a las personas que escribieron para saludarnos y para apoyarnos, porque esa es una manera de apoyo para nosotros. Y voy a leer un pedacito aquí que dice, somos conscientes que en toda la lucha contra la dictadura fuimos subordinadas y victimizadas. Hoy buscamos visibilizar, legitimar el protagonismo de las mujeres en la historia de la recuperación de la democracia en Concepción, porque nosotros como mujeres somos parte de esta historia. y formamos parte de la historia para siempre, porque lo van a saber nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos y lo que tengamos después, que nosotros pertenecemos a la historia de Chile. Gracias. Por su parte. Bueno, yo invito a las compañeras, calificaba a Valesh, que sufrieron prisión y tortura, a que se acerquen a nosotros, al grupo de la Monche, sin miedo. Ya estamos perdiendo el miedo. Ya no estamos tan lloronas. Ya las lágrimas ya Ya no lloramos tan fácil. Ya se acabaron las lágrimas. Se acabaron, entonces ahora tenemos que ser más resistentes y resilientes en otras cosas. Demostrar lo que nos pasó, luchar y ver la parte legal, lo que podamos hacer. Entonces les invito, un grupo que se está formando hace poco y queremos hacer a lo mejor más grande, a lo mejor provincial, a lo mejor regional, pero ya estamos ya visitando a otros, vamos a empezar a trabajar con la gente de Arauco, Curanilahue, también queremos formar un grupo parecido al nuestro aquí, ¿ya? Y seguir adelante, porque esa es nuestra misión, resistente y combatiente. Sí, no, las gracias al programa, ¿cierto? Cerro a la Izquierda, las gracias a la Voz de la Mujer, a la radio que tantos años ha estado acá en este sector, ¿cierto? Nos ha recibido siempre. Yo soy antigua de esta radio. Entonces, ¿cómo se llama? Y dar las gracias a la, como decía Ernestina, ¿cierto? A las personas que escribieron por Twitter, que nos apoyaron. Y decir que estamos, como decía la compañera, activas, combatientes, seguimos resistiendo en este sistema y no nos vamos a ir para la casa por ningún motivo. Y vamos a ir estamos tratando de armar una agrupación de ex prisioneras políticas. Ya a eso es un sueño que tenemos y que lo vamos a hacer realidad porque los sueños nosotros los concretamos, ¿cierto? Entonces la idea es esa, ¿ya? Y para el Día de la Violencia en Contra de las Mujeres, el día 25 de noviembre, nosotras queremos hacer una muestra fotográfica, todavía no sabemos en qué parte, les vamos a mandar la información. Por favor. Y en la tarde seguramente vamos a hacer marcha, lo más probable es que haya una marcha, no sabemos tampoco cómo lo vamos a organizar con las chiquillas que están en esta red o agrupación que hay. Y el día 9 de diciembre vamos a hacer un conversatorio por el Día de los Derechos Humanos, con un documental que se está haciendo con el trabajo que hicimos en el proceso en este taller de fotografía con la colectiva BAM. Y eso lo vamos a hacer en la Casa 916, el 9 de diciembre. Así que están cordialmente invitados y invitadas. Todos invitados. Perfecto. Nos vamos con una canción ahora. Una canción que... Espera, antes... dinos, Jano. De despedirnos, leer los últimos comentarios en Twitter. Tenemos aquí a Renata Brown que dice: una de las tareas es crear conciencia, conversación dentro de nuestro entorno, educación. Y en otro tuit dice: nos enseñaron a quedarnos calladas, que la ropa sucia se lava en casa. Cierto. Y bueno, ahora sí, nos vamos con una canción para despedirnos que solicitaron ustedes mismas, si pudieran presentarlas y el por qué. Mientras pasa este avión acá ahora. Ya se vuelvo. Pero preséntela la canción. La canción. Bueno, una canción que me identifica mucho es Vuelvo. ¿Del grupo? Del grupo Illapu. Ya, pues nos vamos con eso entonces y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Vuelvo, amor, vuelvo. saciar mi sed de ti. Exactamente las 18. Y volvemos a este tercer bloque de Cerro a la Izquierda. Agradecemos a la señora Esther, Marianela y Ernestina del Centro Cultural por la memoria La Monche por habernos acompañado. Subimos una foto que nos tomamos delante ahí al Facebook y al Twitter por si quieren conocerlas. Y así que bueno, ahora continuamos nuestro programa con otro invitado y con otro tema. Si puedes presentarlo tú, Gama, porfa, o lo hago yo. Yo lo presento. Ya, vale. Para, bueno, ya todos sabrán, las personas que nos están escuchando en estos momentos, que el día 4 de noviembre vamos a estar... Bueno, en realidad todo el país se está convocado a un gran paro nacional productivo, y esto para luchar en contra de las AFP. Y para conversar de este tema y de otros temas más, es que hemos podido contar con la presencia de Jorge Figueroa. Jorge Figueroa, sí. Lo tenía tan presente, pero justo ahora se me olvidó, sí. Un pequeño lapsus. No importa. Pero bueno, pero cuéntenos, Jorge, ¿qué se nos viene para este 4 de noviembre? Mira, yo te puedo contar solamente a nivel regional. En caso de nuestra región, todo el sector público, digamos, en su conjunto, y entiendo que también el sector privado, que hay que destacar esto, que yo creo que más de 50 años que los trabajadores no paralizaban realmente por una acción, digamos, netamente reivindicativa. En este caso, digamos, el sector público-privado en esta región pretende, digamos, paralizarse, protestar y marchar, porque ninguna alternativa se ha destacado, se ha descartado. Entonces, en este nefasto sistema que todos sabemos, digamos, que es prácticamente una cuenta de ahorro que uno tiene, que es la estafa y la corrupción más grande que se ha visto en este país, o parte del pilar del modelo corrupto que tenemos. Entonces los trabajadores y trabajadoras, pobladores y estudiantes han tomado una decisión, y esta decisión implica no más AFP. Y la palabra es clave, porque en el fondo todos sabemos que la Presidenta de la República salió hablando en los medios televisivos y radiales, y etcétera, diciendo que había que modificarlo, digamos, este sistema. En ese sentido, sí. ¿Qué evaluación le cabe de las medidas anunciadas por la Presidenta Bachelet? Porque ella salió, creo que a los días siguientes, creo que un par de días antes de la marcha, sí. Un poco tratando de desinflar la marcha, anunciando una serie de medidas. Sí. ¿Qué opinión tiene de las medidas propuestas por la Presidenta? Que, bueno, tenemos un ejecutivo y un legislativo que no escucha, digamos, lo que las calles o los trabajadores, pobladores y estudiantes dicen. Y lo que las calles, pobladores, estudiantes y trabajadores dicen es no más AFP. Entonces no puede ser que la Presidenta salga diciendo que se van a modificar este sistema, se va a jubilar con más edad, se va a colocar en el pilar solidario aportes estatales, cuando lo que se está diciendo es que no se quiere AFP ni estatal ni privada, se quiere otro sistema distinto. No se quiere AFP en la medida de lo posible, AFP chiquitita. No, para nada. No más AFP. Es no más AFP. La gente no quiere más corrupción, no quiere más robo, no quiere que le sigan robando de su bolsillo, digamos, y que al final termine, la palabra dice júbilo, ¿cierto? Jubilación, júbilo, alegría. No quiere decir este estado de tristeza cada vez que se pensiona o se jubila. Pero o sea, antes de seguir con ese tema, que vamos a ahondar más a ellos a la segunda parte de esta conversación. Usted es representante de la FENATS. Sí, así es. ¿Vocero? ¿Presidente? ¿Cómo es? Yo soy presidente de la FENATS, Hospital Regional de Concepción, y fui 14 años presidente regional. Ya. Y también como representante de la mesa del sector, sí, público. Así es. Que ha estado dando harto que hablar estos días por un paro de 72 horas anunciado, que es más o menos lo que hablamos en la editorial al principio, de como nos tiene acostumbrado el gobierno, de rechazando la petición por un reajuste que vaya en la medida de mantener, que no se transformen en sueldo regresivo en comparación con el alza del costo de la vida, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué evaluación puede hacer al respecto del paro? Bueno, aquí tenemos también la misma evaluación que ocurre con el movimiento No Más AFP. Los trabajadores y trabajadoras, digamos, tienen algo muy claro, que esta famosa crisis que habla el ministro Valdés, la tienen o la quieren hacer pagar, en este caso, los trabajadores públicos. Pero la crisis no la tienen los ricos ni tampoco los empresarios, la crisis la tenemos nosotros. Entonces, por cierto que se quiere apretarle el cinturón, que ya parecen humita a los trabajadores tanto apretarlo, que no quiere entregarle a lo menos recuperar el IPC y por supuesto que recuperar la pérdida del año pasado. Y eso involucra, por cierto, cerca de un dígito. A mi juicio, digamos, se envió una muy mala señal cuando se quiere el 7%, cuando el 7% es bajísimo. Entonces que el ministro Valdés diga que del 2.9 se subió al 3.2, eso para saber qué significa son 1.500 pesos mensuales o 50 pesos diarios, lo que se implica, digamos, a un trabajador en su remuneración. Entonces, la verdad, las cosas es que es una burla, es realmente irrisorio lo que el ministro ha venido a plantear, pero la fuerza de los trabajadores le permitieron sacar el proyecto de que era de suma urgencia, sacarle la palabra de suma urgencia, y a la vez postergar este reajuste, que tiene que ver también con el sector privado después en mayo o junio del próximo año. Entonces no es menor lo que ocurre con el sistema público, porque va a irradiar, digamos, el sistema o los trabajadores, en este caso privado, del próximo año. ¿Y qué tal ha sido la convocatoria del paro? Mira, los trabajadores en este momento y trabajadoras han salido a la calle y tienen muy claro que luchando es cuando avanza el pueblo. Entonces, por cierto, que nos gustaría tener otro tipo de dirigentes arriba y no un estamangajote, digamos, que simplemente no quieren, digamos, entender lo que los trabajadores sufren en cada establecimiento. La NEF se tuvo que sumar, pero presionada, ¿no? La NEF se suma presionada porque los trabajadores aquí, por lo menos yo puedo hablar de Concepción, más de 7.000 trabajadores salieron en las calles al principio y después me da la impresión de que sobre 10.000. Entonces los trabajadores sí tienen la voluntad de luchar por cambiar su destino en lo económico y en lo laboral. 7.000, dijo Carabinero. Pongámosle un poquito probablemente, más. Probablemente muchos más, pero yo ratifico, digamos, la voluntad que tienen los trabajadores de cambiar su destino. Y eso lo van a demostrar, y te lo aseguro, el día 4 de noviembre, donde los trabajadores y trabajadoras vamos a paralizar este país y vamos a demostrar la fuerza que tienen los pobladores, los estudiantes y los trabajadores en la calle. Como bien usted nos contaba acerca de este paro, ¿quiénes son los sectores que convocan en particular? O sea, es una característica que tiene, que es multisectorial. Sí, bueno, el paro del 4 de noviembre, yo quiero señalar claramente, digamos, que por lo menos a mi juicio son 54 años que los trabajadores privados paralizan. Entonces es una señal potente. Son los trabajadores, porque por cierto que los estudiantes han hecho lo suyo, los pobladores igual, pero los trabajadores puros, digamos, los trabajadores que están dentro de los grandes ricos y los poderosos de este país, son los que por fin van a paralizar, porque el sector privado sí paraliza. Pero la verdad, las cosas que paralizamos, pero donde se atiende la gente más pobre, más vulnerable. Pero ahora van a paralizar, digamos, los sectores productivos. Entonces eso le da una connotación completamente distinta a esta paralización. Estamos hablando de trabajadores portuarios. Portuarios, mineros. Bueno, aquí en el caso de nosotros, de ENAP, etcétera. Muchas empresas, digamos, de industrias privadas. Un poco para, como la idea es que este paro sea lo más masivo posible, sí. ¿Qué podría decirle a las personas que están en su hogar, que son muchos trabajadores que están precarizados, que sí, no tienen sindicato? ¿De qué forma ellos podrían apoyar este paro? Bueno, nosotros entendemos que, primero que nada, llamamos a que este acto sea un acto de protesta, y no puede ser distinto. O sea, en todas las poblaciones tiene que haber expresión popular de lo que siente, digamos, los trabajadores bajo un sistema tan corrupto y de tanto robo, digamos, a los trabajadores en su conjunto, a las dueñas de casa, a los pobladores cesantes, a todas las personas que entienden, digamos, que un sistema como este lo único que ha hecho es lucrar a algunas familias de este país, y sobre todo a otros países incluso, que no tienen nada que ver con Chile, y sin embargo, digamos, siguen gobernando y corrompiendo el sistema cada vez más. Entonces a ellos la expresión que tiene que haber, tiene que darse en las poblaciones, y tiene que darse en todas las empresas e industrias. Y también el mundo estudiantil tiene que colocar lo suyo. Y por cierto que las poblaciones. Entonces, de ese punto de vista, nosotros lo que hemos dicho, digamos, que no solamente es el paro, también es la protesta. Y también son las marchas, porque los sectores, indudablemente públicos, lo más probable es que también marchen ese día. Pero todo tipo de expresiones válidas. Desde no mandar a su hijo al colegio, de llegar más tarde, de trabajar más lento. Pero hacer, digamos, de este país ese día distinto. Y por cierto que al día siguiente va a haber otro Chile. No me cae ninguna duda. Todos sabemos que no lo vamos a derrocar en un solo paro. Probablemente van a ir mucho más paros y mucho más fuertes. Pero hay dos opciones. O la presidenta derroga un decreto ley, que ya tiene la facultad ella como presidenta de derogarlo, o simplemente los trabajadores, pobladores y estudiantes lo mandan abajo. Son dos opciones muy claras. No hay intermedio en este momento. Y no hay tampoco un sistema mixto o un sistema de FP estatal o cualquier invento, porque los trabajadores no quieren eso. Un poco volviendo sobre el tema de la paralización de los empleados públicos, este paro de 72 horas, ¿cuáles son más o menos las proyecciones que alcanza este conflicto a estas alturas? Bueno, este conflicto en cierto modo tiene cierta importancia para nosotros, porque por cierto que se intentó, digamos, con este paro de un día, de dos días y ahora tres días, desmovilizar, desgastar y a la vez, digamos, desmotivar, digamos, al movimiento sindical cuando tiene una posición muy clara, que es el paro el 4 de noviembre. Sin embargo, en la calle, por lo menos acá, en cada ciudad, eso es importante, en cada ciudad de acá, del Estado de Región, al igual que las marchas familiares del movimiento NOMAFP, en cada ciudad, digamos, acá hubo actos de protesta. Hoy día mismo hubo corte en Lebu, en Cañete, en Penco, los trabajadores tomándose la carretera. Yo espero que también hagan lo mismo ese día 4, que también salgan a cortar los caminos, por cierto, para hacer este día, digamos, un acto de protesta. Entonces, la esperanza que tenemos nosotros es que el día miércoles 2 de noviembre, nuevamente los trabajadores aquí en la octava región y en el país salgan a la calle nuevamente a marchar, salgan nuevamente a paralizar sus funciones, a demostrarle que, si bien es cierto, a lo mejor lo más probable es que apruebe este miserable, digamos, 3,2%, pero que va a ser con la oposición entre los trabajadores. Que los trabajadores no somos tontos, no damos cuenta perfectamente las migajas que se están llegando en estos momentos y que se sigue tratando de apretar el estómago cada vez más a los trabajadores solamente para contener, digamos, aquellos privilegios que tienen algunos más arriba. ¿Y el paro continúa el miércoles, luego del fin de semana? El paro continúa el día miércoles. Hoy día tuvimos una reunión con todo el sector público y todos estamos de acuerdo. O sea, no hay aquí, digamos, alguien que opine distinto. Los distintos trabajadores del sector público van a paralizar, porque esto depende también de la señal que se da al sector privado para junio y julio. O sea, aquí también está metido el empresariado. Aquí están también metidos los poderosos. Entonces, por cierto, que el ministro Valdés se siente presionado, tanto por el gobierno, que no mira lo que siente la gente, pero los trabajadores van a demostrar su raya que han tenido y durante todo este tiempo, digamos, acumulado de este año. ¿De qué forma usted evaluaría la conducción de ciertas dirigencias a nivel más nacional? Bueno, nosotros somos críticos, porque y no tanto tan críticos, sino que también constructivos, porque entendemos, digamos, que en la actualidad no existe democracia sindical. O sea, eso está claro. O sea, llega una orden de Santiago y todo el resto tiene que obedecer. No existe autonomía ni independencia de los trabajadores y trabajadoras. Y la democracia sindical no se expresa en lo absoluto. Y uno puede ver lo que ocurrió con la CUT. Una cantidad de padrones, digamos, inflados, etcétera. Y eso expande todos los días y todos los años. Pero, sin embargo, nosotros, los trabajadores, tenemos claridad, digamos, que la construcción se hace en las bases. Y por esa razón, yo siempre voy a destacar Concepción y toda la octava región en su conjunto, y en el país, por cierto, de que los trabajadores igual siguen manteniendo esa llamita, que significa seguir luchando por su conquista. Entonces, los dirigentes nacionales, la verdad, las cosas que no son democráticos en lo absoluto, son burocráticos. Y lo más probable es que esto tenga pactado, digamos, con la moneda hace rato. Pero distinto es lo que pasó aquí en Chile y acá en Concepción, que los trabajadores, a pesar de su intento de bajar las movilizaciones, igual lograron quebrarle la mano al gobierno y no aprobar de suma urgencia como quería hacerlo. Entonces, una demostración de lo que piensan los trabajadores en la calle y lo que piensan los dirigentes nacionales en Santiago. Por cierto, que está la diferencia. Aprovechando que usted representa a la FENATS, ¿qué le podría decir a esos vecinos, a esas vecinas que van a atenderse al hospital y dicen, otra vez están de huelga? Sí. ¿Qué le podría contestar a esos vecinos? Yo le podría contestar a los vecinos que lo que tienen que hacer es asistir junto a los trabajadores en la calle. Porque yo sí puedo decir lo que ocurre en el hospital regional. El hospital regional, por cierto, que está en paro. Pero estamos todos los días en paro. Porque todos los días las personas van a buscar sanación, digamos, de distintas enfermedades y no la tienen. No tienen especialista en paro. No tienen remedio en paro. No tienen exámenes en paro. O sea, nosotros como hospital público vivimos en paro, porque no tenemos los recursos, porque no tenemos la especialidad, porque este sistema está creado justamente para que no haya atención y para que la gente venda su autito, venda su casa, pida un préstamo y tenga que atenderse la atención privada. Y la mejor prueba es que aquí siguen creciendo las clínicas privadas, siguen lucrándose, mientras el hospital se sigue hundiendo día tras día. Entonces, por cierto que hay desde el mismo gobierno una alimentación para el sistema privado y por supuesto que digamos que hay una en este caso digamos aplastamiento del sistema público, eso sin lugar a duda. ¿De qué forma a lo mejor muchas personas en sus hogares son testigos de que a lo mejor cada vez que van al hospital los derivan a una clínica privada? Sí, por supuesto. ¿Podría explicarle a nuestros vecinos en qué consiste ese mecanismo? Bueno, ocurre digamos que el Hospital Regional de Concepción tiene un presupuesto de una monstruosa cantidad de 120 mil millones de pesos. O sea, una cantidad enorme de plata. El 60% de esa plata se va al sistema privado. ¿Y por qué razón? Porque todos los hospitales chicos que están en este caso prácticamente como consultorio son derivados al hospital regional. Y por tanto se colapsa el hospital regional. Y por tanto no queda más alternativa que derivarlo a las clínicas privadas, donde se paga tres veces lo que se pagaría, digamos, por decir un nombre, en un hospital público. Entonces es un negocio, es un muy buen negocio tener clínica, porque el GES o AUGE obliga, digamos, en este caso, digamos, a pagar o atenderse en lo público o en lo privado. Entonces es un negocio que está creado bajo el sistema actual donde se lucran las personas. Pero la pregunta es, cuando la persona no es GES o no es AUGE, digamos, ¿qué ocurre con ella? Entonces ahí lo más probable es que ese 40% rechazo en el hospital, me refiero a rechazo, cuando significa que una persona que debería estar hospitalizada en el hospital regional y no está. Y no está porque significaría que el hospital haría construirlo de nuevo y construirlo el doble. Entonces, por cierto, de que esta persona, este 40% de rechazo que tenemos de gente que debería estar hospitalizada y no está, se está muriendo en sus casas. Y eso es triste. Es triste, digamos, que un sistema obliga a las personas a morirse en su casa porque no tiene ninguna otra solución, no tiene remedio, no tiene especialista, no tiene examen especializado. Y eso, cuando realmente la población entienda que trabajadores públicos de salud junto a la población en su conjunto y en los territorios luche específicamente, digamos, por cambiar este modelo mercantilista, como dijo el presidente Piñera, un bien de consumo de salud al igual que la educación. Entonces cuando uno entienda que la salud es un derecho y no puede ser un privilegio, o sea, la gente no puede, aquellos que están sanos, que están bien alimentados, que están bien abrigados, tengan una salud de lujo, como es la atención privada, mientras nosotros, la gente más enferma, la gente menos alimentada, la gente menos abrigada, no tenga salud. Eso es criminal. Y también tiene que estar el tema de los derechos humanos ahí impuestos. Y nosotros los trabajadores estamos conscientes de eso, pero nos falta una pata. Y esa pata se llama los pobladores y estudiantes, que conforman una sola unidad para cambiar este sistema, por cierto, como yo recién dije, de bien de consumo. ¿De qué forma usted evalúa el tema de las propuestas que el gobierno ha lanzado en estos momentos al tema de la salud? Bueno, yo creo que lo que ha hecho el gobierno en el fondo, digamos, es construir indudablemente nuevos establecimientos. Y eso es bueno, eso no es malo, o sea, hay hospitales que están nuevos. ¿En la región? En la región, por supuesto. ¿Como cuáles hospitales? Como el caso del hospital Guillermo Gran Benavente, que se acaba de terminar la torre. Nadie puede decir que eso no es así. O Talcahuano, que se construyó también el hospital prácticamente nuevo. O el de Cañete. O el de Cañete, que también, pero el de Cañete en este momento falta muchos especialistas, sí, que vamos ahí. Entonces, y también, se demoró, ¿cuántos años en hacer eso? Claro, te fijas, entonces, la verdad las cosas es que yo insisto, digamos, de que acá lo que falta primero que nada es cambiar este privilegio, que es como un supermercado. Yo entro a un supermercado y depende de la plata que tengo, saco una mallita o saco una canasta. Acá es lo mismo, o sea, depende de mi bolsillo, si yo me sano o me muero. Ese bien de consumo tiene que ser cambiado por un derecho. Y este gobierno, si no entiende ese mensaje de que queremos que la salud sea un derecho, no esta cosa de privilegio o depende de mi plata, yo me sano o me muero. Entonces, nosotros creemos que el gobierno y los gobiernos anteriores han seguido gobernando el modelo que nos dejó Pinochet, porque nosotros siempre hemos dicho esta es la salud de Pinochet. O sea, se implementó un sistema, digamos, de privado, digamos, en los años 80. Y por cierto que ha seguido esta industria, digamos, creciendo, creciendo, creciendo, mientras nosotros nos vamos derrumbando día tras día. Por ahí leía en unas informaciones anteriores que Chile era uno de los países con mayor gasto de bolsillo para los remedios. Sí. Claro. ¿De qué forma evalúa usted eso? Se evalúa porque la verdad las cosas es que todos los trabajadores que cotizan en el sistema privado tienen también un rechazo, digamos, de sus remedios, cerca también del 40%. Eso implica que una persona saca ahora con un médico en los consultorios hospitales, lo ve el médico, lleva su receta y llega a la farmacia y se encuentra de que no está el remedio. Entonces, ¿por qué razón, si él le descuenta en el 7%, de su trabajo, por qué razón llega a la farmacia y no hay remedio? O sea, es lo mismo que en un restaurante pedir, no sé, yo un bistec y no se lo traen. O sea, ¿por qué? Si yo lo pagué, ¿por qué no me lo traen? Bueno, acá igual, se está cotizando en un sistema público-privado, sin embargo no están las prestaciones, no hay especialista, no hay remedio, no hay examen. ¿Pero por qué? Pues si se está cotizando. Y ese por qué tiene que ver, porque el 60% se va para el sistema privado, más encima con la gente, por decir un nombre, más ricachona, digamos. Entonces, hay un tipo de injusticia aquí. Y ese tema es que los fármacos es evidentemente un negocio, pero tremendo aquí en Chile. Es la industria. Me contaba un amigo que es de Santa Bárbara, que aquí le costaba no sé cuántos millones un remedio, y en Argentina lo encontraba creo que en 27 o 30 mil pesos. Entonces aquí la verdad las cosas es que la salud en su conjunto, y partiendo por los remedios, es carísima. Cuando hay alternativas, como son algunas hierbas que son esenciales y que son muy buenas. Yo hoy día he conversado en el paro con dos funcionarios que toman unos remedios para ir al baño, y son pero muchísimo más efectivas que cualquier remedio que uno compre en la farmacia. Pero eso los médicos no lo dan. O sea, eso lo dan los alternativos, o los que realmente son médicos salubristas. Oiga, para ir cerrando este bloque, antes de pasar en el próximo de lleno al tema del paro del próximo viernes, ¿cómo evalúa el que se haya sumado hoy día al paro del registro civil? Porque ellos creo que tienen su tema más o menos resuelto, o hay idea mía. No, la verdad es que el registro civil, al igual... O sea, no resuelto, pero sí más avanzado que el resto de otras reparticiones del Estado. Claro, no. Sí. Y bueno. un paralizaron en, básicamente por solidaridad, o no tan así. No es tan así, pero igual el registro civil es un ente muy importante para nosotros, igual que salud. Pero ellos, evidentemente, los trabajadores, me da la impresión, porque la presidenta sacó algunas declaraciones que son desafortunadas, pero más impresión de que los trabajadores solidariamente salieron, digamos, y que es lo que deberían hacer todas las poblaciones y estudiantes en este momento, es solidaridad con los trabajadores públicos. Porque por cierto que nosotros tenemos trabajadores, por ejemplo, yo hablo de mi hospital, en mi hospital tenemos el 60% de mujeres, y de ellas casi un 90% son jefas de hogar, por distintas razones, o que el marido está cesante, o porque son solas, etcétera. Entonces, hay ahí una precariedad, y cuando una persona gana 350 lucas mensuales y tiene que sostener una familia, y más encima le exigen andar de cierta forma vestida y todo lo demás, por cierto que también uno podría decir que es bastante cruel. Entonces, los compañeros y compañeras que trabajan, digamos, en las distintas reparaciones públicas, hicieron este acto, digamos, de solidaridad de clase, digamos, con sus compañeros que tienen menos remuneraciones. Ya, pues, nosotros vamos a ir a una pausa musical en este momento. Y yo personalmente me aprovecho de despedir, que tengo un compromiso ineludible. Así que va a quedar Gama ahora como el hombre de los controles y de la locución en estos 20 minutos que quedan. Así que eso, yo me despido ahora y nos encontramos la próxima semana. El programa sigue. Así que nos vamos ahora con una canción y sigue después haciendo Cerro a la Izquierda. Pensándolo largo, dale mayor. Estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me vas a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, va a llegar al olvido. Si me vas a elegir, me quedo contigo, porque me da volado y te quiero. Estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, escalería. Escalita, Escobayón, Oliva, suela toda, toda. Estamos ya volviendo a este último bloque de su programa Cerro a la Izquierda a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, en compañía junto a nuestros compañeros de Radio Villa Francia y a todas las otras radios que también retransmiten este programa en diferentes horarios, como la Radio Aucan Libertaria de San Fernando y la Radio Michoacán de Monte Águila. Muchos saludos para ellos. Estábamos junto a Jorge Figueroa, quien es presidente de la FENATS del Hospital Regional. Y un poco para ir ya cerrando este tema de la salud, porque él, bueno, como les contaba, es presidente de la FENATS del Hospital Regional, ¿no es así, Jorge? Así es, sí, soy presidente de la FENATS Hospital Regional de Concepción. Perfecto. ¿De qué forma crees que podríamos proponer medidas o hacia dónde debería ir mutando el sistema de salud actual, que se caracteriza por niveles de precariedad altísimos, por falta de remedios, por falta de especialistas? ¿Hacia dónde crees que debería ir las propuestas emanadas de parte de los movimientos sociales y de los trabajadores? Mira, acá en Concepción se llevan, entiendo, ya cerca de unos 4 años a 5 años en que se conformó una mesa de salud regional, y tiene expresiones también en lo territorial, en algunas localidades como Cañete, Talcahuano, etcétera, donde están las mesas territoriales de salud. En esas mesas territoriales de salud, los trabajadores, pobladores y estudiantes, digamos, se juntan y entre ellos, digamos, analizan ese actual sistema y a la vez levantan propuestas territoriales para cambiar el sistema y el modelo de salud que tenemos en estos momentos. Entonces, nosotros entendemos que existe una fórmula, al igual como ocurrió con el movimiento Nomas AFP, que es, digamos, que se junten, digamos, las voluntades, digamos, de transformar esta salud mercantil, esta salud como un bien de consumo, por una salud de derecho. Entonces, nosotros entendemos que en el movimiento estudiantil, el 2011, tibiamente salieron letreros acá en la octava región, en Concepción, diciendo salud un derecho. Entonces, ahora ya todo el mundo habla que la salud también es una de las patas de este sistema y de este modelo que hace que la gente, digamos, tenga precaria salud, sobre todo en las poblaciones y en los barrios. Sin embargo, los más ricos, ellos tienen una salud de privilegio. Entonces, se sigue subvencionando la salud privada, se sigue enviando dinero a la salud privada, siguen robando, digamos, y mandando este sistema, digamos, de salud tan, tan precario para nosotros y tan bueno para ellos, pero con actas fiscales. Entonces, yo creo que la única forma que hay en este momento de cambiar este sistema, este modelo, es que los pobladores, los estudiantes y los trabajadores tomen conciencia que bajo el territorio, bajo la conformación de mesas territoriales de salud, discutiendo, digamos, con organizaciones sociales de base, podemos ir allí juntando voluntades, digamos, para poder cambiar el sistema y el modelo actual. Pues bien, ya cerramos este tema de salud y lo que nos queda de este bloque es poder ir motivando a todos los trabajadores que están en sus hogares a que puedan paralizar este día 4 de noviembre, ¿no es cierto, Jorge? Claro, no solamente paralizar, sino también protestar y marchar, o hacer cualquier tipo de expresión de rebeldía, podríamos poner una palabra, no sé cómo llamarlo, pero en el fondo, digamos, que demuestre su rabia acumulada. Hay que recordar que el movimiento Nomas AFP, aproximadamente más de 55 o más ciudades de Chile marcharon en las calles, y yo me quedo corto. Yo creo que si son 3 millones de pobladores, estudiantes, etcétera, marcharon, digamos, con un solo objetivo, y si uno escucha, digamos, a los pobladores, estudiantes y trabajadores, todos han lanzado un solo mensaje, que es no más AFP, ni pública, ni privada, ni cualquier tipo de invento, digamos, porque esto solamente lo tiene este país, esta aberración la tiene solamente Chile. Entonces, no solamente nos quedamos con esto, sino que también tenemos propuestas, digamos, para lanzarle, digamos, al gobierno, digamos, y al parlamento y a toda el Estado. Y los trabajadores no solamente se quedan con la crítica, y repito esto, de salir a las calles y protestar, sino que también levanta su alternativa. Entonces, para este día 4 de noviembre, la convocatoria es esa, a marchar, la convocatoria a protestar, a hacer, digamos, más lento el transcurso de los trabajadores y trabajadoras, al trabajar más lento, a no mandar a los niños al colegio, etc. Cosa que se demuestre efectivamente de que Chile se paraliza, que Chile protesta, que Chile se moviliza, que Chile marcha, en distintas expresiones. Y yo creo que va a ser un gran paro, un paro que nos ha visto en más de 54 años de historia reciente, en que todas las voluntades están claras, digamos, en que este sistema no puede seguir aquí en Chile. Y solamente hay dos opciones, como yo recién lo decía, o la presidenta, que tiene la potestad de derogarlo, porque es un decreto ley 3500, derrocar el decreto 3500, o los trabajadores, pobladores y estudiantes de la calle lo derrogan. No hay otra alternativa. Nosotros apostamos por la segunda, de que en la calle, digamos, somos capaces de cambiar nuestro destino. Por ejemplo, acá puedo leer un par de recomendaciones que se le hacen a los estudiantes, a los trabajadores y a los pobladores. Por ejemplo, dice a los estudiantes que no vayan a clases ese día 4 de noviembre. Así es. Apoya la protesta desde tu coordinadora o desde tu zonal, desde tus organizaciones de estudiantes. Sí, así es. Tomarse la escuela o la universidad. Sí. Convocar a los y las profesoras, técnicos, para docentes y todos los que trabajan en tu escuela, liceo o colegio, y también a los de tu universidad, para unirse a este paro. Sí. A las personas que están en sus hogares, organizar protestas en tu población, no mandar a los hijos, a los niños al colegio, no comprar, no hacer trámites, no usar el transporte público, participar de las protestas convocadas en ese día por cada una de las coordinadoras nacionales de trabajadores de Noma FP. Y la última tanda de recomendaciones es a las personas, a los que están en el mundo del trabajo, convocar a paro en tu sindicato. Sí. Protesta con tu coordinadora o con tu zonal de Noma FP. Si no tienes sindicato, que es, yo creo que la mayoría. La mayoría de este país que no tiene sindicato, no sé si tienes alguna cifra por ahí. No la tengo, pero me da la impresión de que efectivamente el mundo sindicalizado en Chile es mínimo, un 10%, más no. Entonces, para todo ese 90% de trabajadores que lamentablemente no tienen sindicato, y si tienen un sindicato a lo mejor no es muy combativo, o lisa y llanamente un sindicato vendido, decirles que no vayan a trabajar. Solo es causal de despido faltar 2 días seguidos sin justificación. Y como 13ª recomendación es, si no pueden faltar, lleguen tarde. Y ya la última recomendación es participar de las de los mítines, de las marchas y de todas las protestas y puntos de propaganda y agitación que se van a estar parando ese día 4, viernes 4 de noviembre, en todo Chile, en las plazas, en los parques, para dejar gritar fuerte y claro, no más AFP. Sí, tal vez te faltó algo que a mi juicio, digamos, hace digamos de un símbolo, por lo menos en Chile, no sé si en el mundo, pero que es el cacerolazo. Yo creo que también es importante que las dueñas de casa, que son las que al final tienen que ver, digamos, con parar la olla todos los días y a cada rato, ese día, digamos, cuando vea que su no tiene ni siquiera para comer, que es lo que nos ocurre a nosotros, digamos, que comemos solamente lo que nos da el hospital. Entonces ese día se acuerde, digamos, y tome su cacerola y salga afuera y toque, digamos, junto con todos los pobladores ese día, que es un acto para mí muy hermoso, digamos, que es reclamar algo justo. Imagínate tú cómo será de justo este sistema donde todos los trabajadores diariamente, mensualmente, le entreguen a una persona que es una persona, digamos, que es un empresario, y ese empresario toma las plata de todos los trabajadores, invierte, y si pierde, pierde los trabajadores, y si gana, gana él para su familia, para su lucro, digamos, que, o para su núcleo, digamos, que está gobernando esta FP. ¿Cómo puede ser posible que exista un sistema tan corrupto, un sistema tan lleno de puros ladrones, y que en estos momentos Chile en su conjunto, digamos, despierta, digamos, y lanza su voz, como es el caso de estas 55 ciudades o más de 3 millones o 4 millones de trabajadores en la calle? Por eso creemos que este paro va a ser inolvidable, y el que no quiera participar se pierde de la oportunidad de defender su derecho, y su derecho es a jubilar, o sea, a tener alegría, a estar contento, a vivir, digamos, con algo que le permita, digamos, no enfermarse, o si se enferma, recuperarse. Pero acá es todo lo contrario. La gente se muere en sus casas, digamos, con pensiones miserables. Y eso, toda la gente en este momento está jubilada por el sistema AFP, debe salir a dar su ejemplo en las poblaciones, conversando con los vecinos qué es lo que le ocurre a él con este nefasto sistema, donde la persona trabaja 30, 40 años, y sin embargo después no tiene ni para comer. Esa injusticia tiene que ser reflejada con aquellos que están jubilados, para que salgan a la calle y cuenten su ejemplo a los pobladores, y decirle que si los estudiantes o la gente más joven, digamos, no lucha, evidentemente tiene el mismo destino, morir en su casa con sueldos de hambre. Súper interesante lo que tú nos comentas, porque finalmente estamos hablando de una problemática que a todos, todos vamos para allá en claro, ese sentido, claro. Todos los que estamos ahora jóvenes o quizás dejando de ser jóvenes, vamos a pasar por este tema de que nos quiten finalmente el 10% y que se vaya a las AFP, y después que eso lo finalmente las empresas de estas AFP lucren y puedan especular, hacer sus negociados con nuestro dinero. Pero cuéntanos, este dinero que van juntando las AFP y que después se devuelve supuestamente a los trabajadores de la jubilación, ¿hacia dónde va a parar este dinero? Porque este dinero no es que las AFP lo pesquen y lo pongan en una bolsita y lo entierran en el patio de sus casas, sino que este dinero va a circular a alguna parte. Claro. Bueno, hay dos AFP, el cual se ha llamado que abandonen, digamos, que son por lo demás dos AFP que no son ni siquiera chilenas, son de Estados Unidos, que es la Cuprum y la Provida. Dos AFP, digamos, que se han coludido, digamos, que han estafado, han robado a todos los chilenos. Y más encima se le ha dicho a los chilenos que se cambien de tramo, digamos, al E, que es menos riesgoso, digamos, y que pierde, si es cierto, gana un poco, pero que no tiene tanto riesgo como en otros tramos donde los trabajadores pierden. Entonces, claro, cuando una persona está en un tramo A, evidentemente que todo su dinero que mensualmente llega a esta tropa de ladrones, se invierte, digamos, en distintos negocios, o incluso van a parar a los bancos, y allá mismo vuelve uno a buscar su plata que llegó al banco para que se la entreguen a uno como una forma de préstamo usurero. Entonces, es un sistema evidentemente muy cruel de todo punto de vista. Y eso ya, felizmente, todos tenemos la claridad de que cuando los medios de prensa o algunos medios de prensa ligados, digamos, a este modelo, dicen, digamos, de que queremos volver al pasado. Y por cierto que nadie ha dicho eso. Y los dirigentes, evidentemente, del movimiento No Más AFP son muy claros. Y ellos han dicho un nuevo sistema público de reparto solidario. Y yo quiero contarles que nosotros desde tiempos muy lejanos teníamos acá en Chile, cuando estaba el pueblo nación mapuche, un sistema solidario, y consistía en tener una ruca, alimentos, que cada vez que un guerrero moría o se enfermaba, iba a ese lugar, digamos, y sacaba alimentos para poder sobrevivir. Allí ya hay una expresión de solidaridad entre los pares. Entonces, en todo el mundo existe un sistema solidario, menos en este país, donde uno aporta un fondo y de allí se pueda sacar. Entonces, cuando se dice, digamos, que vamos a ir al pasado, eso son mentiras. Vamos a crear un nuevo sistema, un nuevo modelo que sea solidario, tripartito, un modelo, digamos, de reparto. De hecho, eso es un modelo que sí, es muy común en el mundo. Es muy común en el mundo, en todas partes está, excepto en Chile, donde está esta aberración, y se intenta decir que el sistema FP, si desaparece, se acaba el modelo, si desaparece, digamos, se acaba. No, lo que se va a acabar, digamos, efectivamente, son los robos, y lo que se va a acabar es la corrupción cuando caiga el sistema de modelo FP, pero el sistema sigue tal cual. Una prueba de ello, Argentina estatizó todas las FP y no le pasó absolutamente nada. Todo lo contrario, siguió creciendo con más fuerza. Siguió creciendo con más fuerza, y sin embargo se le intenta, digamos, atemorizar a la población diciendo que a modelos pasados, que si cae la FP cae el país. Eso son puras mentiras. El país va a seguir funcionando, solamente que lo único que vamos a tener ahora es la alegría de que alguien jubile, digamos, con algo justo, digno, y por eso la palabra es muy clave, jubilaciones dignas. Entonces, eso sí que va a ser una alegría tremenda cuando eso se vuelva a la población y donde la persona, digamos, pueda vivir dignamente. Ese va a ser el triunfo de popular, digamos, de la gente común y corriente, que va a poder jubilar con pensiones dignas, como dije, o justas. Ya es momento de ir cerrando esta entrevista junto a Jorge Figueroa, presidente de la FENATS del Hospital Regional. Pero antes me gustaría poder comentarles a todas las personas que nos están escuchando en sus hogares las actividades que se van a estar realizando acá en Barrio Norte, Andalien, para adherirse a este paro nacional. Estas actividades van a comenzar desde este mismo viernes 28. Va a haber un cacerolazo en la Plaza de los Troncos a las 20 horas, convocado por la coordinadora No Más FP Barrio Norte, Andalien. También mañana sábado 29 a las 10 de la mañana va a haber una regata No Más AFP. Se van a juntar en la Universidad del Biobío y van a llegar a Playa Negra en Penco, navegando por el río Andalien. Así que todos muy invitados para mañana sábado 29, la Universidad del Biobío, la convocatoria. Y también el Festival de Todas las Artes No Más AFP, este lunes 31, que es feriado, que es el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, que va a estarse realizando este día lunes 31, bien digo, desde las 14 horas en Laguna Lo Custodio, para que todas las personas que están en sus hogares puedan, bueno, ahí ya tiene toda la paleta de opciones para poder adherirse a esta movilización, para haciendo ambiente ya para este paro del 4 de noviembre. Palabras finales, Jorge Figueroa. Sí, solamente convocar como yo recién dije, a todo aquel que mire su olla y la vea vacía, se acuerde de que pues es posible cambiar nuestro destino. Convocar a los pobladores, convocar a los estudiantes, convocar a los trabajadores, sobre todo a quien yo represento, a los trabajadores de la salud, siempre guerreros, digamos, a que ese día, digamos, participen masivamente en un sueño, que es posible hacerlo, que es posible cambiar nuestro destino, que es posible jubilar dignamente, que es posible jubilar con alegría. Y eso solamente se va a dar cuando en cada territorio, en cada lugar, hagamos protesta, hagamos paro, protestemos de distintas formas, cosa que la gente sepa, que el gobierno sepa que nosotros vamos a dar la pelea. Y que hemos dicho, basta ya, basta de corrupción, basta de robo, y que podemos nosotros cambiar y crear un sistema nuevo de reparto solidario, que tenemos la propuesta y que no somos escuchados en este momento por el legislativo ni tampoco en este caso por el ejecutivo. Y como no nos van a escuchar, entonces vamos a protestar, vamos a manifestarnos, vamos a salir a las calles y vamos a hacer ese día, digamos, un acto tremendamente por alegría, digamos, de poder vivir en forma más digna todos los chilenos y chilenas. Pues bien, muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno, ahí ustedes, nuestras personas que están escuchando, muchos saludos para la persona que está vendiendo las... pasó con el camión de las verduras, un personaje que ya es muy conocido por todos nuestros radioescuchas, así como la persona que vende huevos, como el caballero que vende leña, como el caballero que vende pescado también, así que muchos saludos para todos esos trabajadores que están recorriendo permanentemente los barrios de Concepción y creo que también de todo Chile. Ya es momento de cerrar este programa y, como es de costumbre, nos vamos a ir con una canción local, una canción de la ciudad de Concepción, y nos estamos despidiendo ya de todas las personas que nos pudieron escuchar en estos momentos. Nos despedimos de Radio Villa Francia, de Radio Resumen, de Radio Monte Águila, de Radio Michoacán de Monte Águila y de Radio Aucán de San Fernando. Ha sido un placer estar con ustedes y nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego. Esquinas, los gigantes han de venir. En la escuela me decían, no vendrán. Los zapatos lustrados en espejos quebrados, la palabra precisa faltó. Las sirenas gritando, los cohetes olvidados y a la cancha el domingo al vial. Lo lloró del canasto con la tele prendida, víctimas de otras vidas no más. Voy del culto a la misa, la vuelta de la vida, la botella del cerro hasta el bar. Le pongo el pecho a las balas, voy mascando la rabia, las heridas abiertas igual. Perfecto, ni domingo en el cielo, los gigantes murieron acá. Yo nací en un barrio ultra segregado y el tiempo se ocupó de mi voz.